en El Salvador. Las radios comunitarias viven un momento histórico luego de la aprobación de 39 reformas a la Ley de Telecomunicaciones. Entre las nuevas disposiciones de ley se reconoce legalmente la existencia de las radios comunitarias y se elimina la subasta como único mecanismo para acceder a frecuencias de radio y televisión. Conocemos más de este tema con Wilfredo Hernández desde Radio Izcanal. Se cierra la votación, se aprueba el informe parcial, el dictamen número 1 y el proyecto de reformas a la Ley de Telecomunicaciones. Lo felicito. Con 81 votos, la Asamblea Legislativa aprobó 39 reformas a la Ley de Telecomunicaciones vigente desde 1997. Entre las modificaciones destacan el reconocimiento legal de las radios comunitarias y la eliminación de la subasta como único mecanismo para acceder a una frecuencia del espectro radioeléctrico. Para Hilda Rivas, fundadora de Radio y Televisión Izcanal, este hecho confirma que valió la pena apostarle a estos medios de comunicación cercanos a la gente. Esto viene a decirnos a nosotros que comenzamos los medios comunitarios alternativos, nos viene a decir que valió la pena ese esfuerzo que hicimos desde que éramos unos hipotes, unos niños, unas niñas. Felicitar a las mujeres y a los hombres de la Asamblea Legislativa que de esta forma le están diciendo que las radios comunitarias existen y que estos son unos elementos, unas herramientas importantes para el desarrollo de nuestro país, para el desarrollo de las comunidades. Las radios comunitarias de El Salvador surgieron tras la firma de los acuerdos de paz en 1992, los que le pusieron fin a 12 años de conflicto armado interno. A partir de su surgimiento se emprendió toda una lucha con el objetivo de garantizar su permanencia, pero fue en agosto de 2012 que un conjunto de organizaciones acompañó la apuesta de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, quien presentó demandas de inconstitucionalidad en la que se planteaban los vacíos de la ley existente. Entre las reformas aprobadas el 5 de mayo se encuentran las principales demandas propuestas por las radios comunitarias, destaca Leonel Herrera, director ejecutivo de ARPAS. Reconoce a los medios comunitarios y establece un mecanismo de concurso distinto a la subasta para la asignación de frecuencias para medios sin fines de lucro. Es decir, que han sido dos demandas, digamos, históricas de las radios comunitarias, de los movimientos populares, el reconocimiento legal y un mecanismo democrático para poder tener acceso al espectro radioeléctrico. Para muchos directores y directoras de las radios comunitarias, este logro es solo una parte de la lucha alcanzada, los que en conjunto le apostamos a la democratización de las comunicaciones en el país. Estamos contentos, contentas con este triunfo que se ha tenido como medios comunitarios, pero decirles que la cosa no llega hasta aquí, ¿verdad? La lucha va a continuar. Sabemos que sí, es un gran triunfo, pero la lucha continúa para que esta reforma se cumpla y, bueno, los medios comunitarios tengamos ese reconocimiento que tanto hemos luchado. En primer lugar, hay que destacar que es un triunfo de este esfuerzo que han hecho no solamente ARPA, bueno, ARPA ha liderado, pero es una cantidad de organizaciones que han trabajado afanosamente y con mucha dedicación en este tema. Pero hasta aquí no llega la cosa. Hay que dar una batalla muchísimo más allá para reformar otros puntos que son importantes y que van a beneficiar a las radios comunitarias principalmente y a la democratización de las comunicaciones. Las modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones fueron presentadas por la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones, luego de una amplia consulta en la que participaron los representantes de los medios comunitarios, públicos y privados. La diputada Estela Hernández, del partido en el gobierno, además de reconocer el trabajo realizado por los medios de comunicación participativos desde su surgimiento, dice que las reformas también castigarán a los acaparadores de las frecuencias. ¿Qué es lo que pasaba antes? La persona que por tener los recursos financieros o incluso tecnológicos solicitaba las frecuencias, pero no con la finalidad de utilizarla. Lo hacía muchas veces con la finalidad de acaparar la frecuencia. Eso ya no deberá pasar ahora con estas reformas, porque se espera individualizar aquella persona que solicita la concesión. Para que estas reformas entren en vigencia, deberán ser avaladas por el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, quien, a través de un comunicado, además de felicitar al Pleno Legislativo, aseguró que no dudará en aprobarlas. Desde Radio Izcanal para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández.